el suplemento dominical de El Salto Radio. Energías renovables e insostenibles. El precio de la electricidad no ha dejado de marcar máximos históricos en las últimas semanas, mientras que los proyectos para producirla de forma sostenible se multiplican. Sin embargo, el impacto que estas instalaciones tienen en las zonas donde se instalan no hace más que despertar movimientos de oposición vecinal en Navarra. A pocos kilómetros, en Álava, se acaba de paralizar la construcción de dos macroparques eólicos precisamente por haber recibido informes medioambientales desfavorables. Escrito por Ander Balanzategui, publicado en Órdago el 8 de noviembre de 2021. Miles de personas exigen en Glasgow una transformación radical para evitar la catástrofe climática. Más de 250 acciones en todo el mundo tuvieron lugar el pasado 6 de noviembre durante el Día de Acción Global por la Justicia Climática. El objetivo no era otro que reclamar a los líderes políticos soluciones reales para alcanzar los objetivos del clima marcados en la actual cumbre, la COP26 de Glasgow. Cristina Alonso, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, aseguraba que el planeta se enfrenta a una crisis que va más allá de lo climático, que se enfrenta a varias crisis sociales, políticas y económicas interrelacionadas. La solución está en devolver a la gente su poder, sostuvo. Escrito por la redacción del Salto y publicado el 7 de noviembre en la edición general. Vivir en un parque. Verónica y Florencio viven en una tienda de campaña asentada en el Parque Alonso Sánchez de Huelva desde 2020. Debido a la enfermedad de Florencio, abandonaron su piso de la barriada del Torrejón para ingresar en el hospital y nunca más pudieron volver a entrar a su casa. Unos ocupas hicieron con ella y llevan más de 15 denuncias para conseguir recuperarla. Mientras tanto, los altos precios de los alquileres, la escasa cobertura social y la lentitud del sistema judicial empujan a Verónica y Florencio a continuar en esta situación. Ellos ponen cara a la evidente pobreza estructural de España. Escrito por Rafa del Pino, publicado por El Salto Andalucía el 8 de noviembre de 2021. Investigada también por torturas, la Unidad Antidroga de Mérida. La Unidad de Estupefacientes de Mérida y un guardia civil de Garrovillas han sido detenidos en el marco de la operación denominada Minuropeces. Entre los delitos que se les acusa se encuentran torturas, amenazas y extorsión. Cuatro de los agentes permanecen en la prisión de Estremera. El resto se encuentra en libertad después de haber depositado unas fianzas de entre 6.000 y 8.000 euros. Se espera que el próximo 15 de noviembre declaren 7 personas en calidad de perjudicados por las actuaciones del grupo policial disuelto. Escrito por la redacción del Salto Extremadura y publicado por el Salto Extremadura el 8 de noviembre de 2021. Las familias monomarentales avanzan por la vía judicial hacia la ampliación de sus permisos por nacimiento. Ser madre y tener que dejar a tu bebé en una guardería a las 16 semanas para volver al trabajo es duro y discriminatorio, ya que en una familia biparental el segundo progenitor tiene por ley un permiso de casi 4 meses y el recién nacido, por lo tanto, la posibilidad de estar acompañado por su familia directa durante más de medio año. Se están multiplicando las sentencias favorables a las familias monomarentales, la última de las cuales es del 4 de noviembre. La dictó el Tribunal de Justicia de Aragón y en ella da la razón a las dos trabajadoras de la enseñanza que habían reclamado extender su permiso por nacimiento. Ellas lo han conseguido, pero este derecho les ha costado tiempo y energías. Son conscientes que muchas familias no lo tendrán tan fácil. Reclaman al gobierno que les reconozca su derecho a disfrutar del mismo periodo de permiso que las familias formadas por 2 miembros. Escrito por Sara Babiker. Publicado en El Salto Diario el 8 de noviembre. Los temas musicales que han escuchado se encuentran bajo licencia Creative Commons y son los siguientes. Azimuth de Jason Shaw, Etherbox de Kevin MacLeod y Unity de Kevin MacLeod. El suplemento dominical del Salto Radio.